Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Yo soy Leonel Carrizo. Y yo soy Lucía Lorente. Y hoy venimos a darles de la historia de Soda Stereo. Así que, sin más preámbulos, con ustedes... ¡Podcasterio! Toda esta historia comienza cuando Cerati estaba en la universidad estudiando publicidad. Lo conoció a Zeta Bosio y entablaron una amistad muy rápidamente gracias a sus parecidos gustos musicales y su gran afecto a The Police. Mientras tanto, Charlie Alberti llamaba sin descanso a la hermana de Gustavo Cerati, Laura. En uno de todos estos constantes llamados que hacía Charlie Alberti, terminó atendiendo a Gustavo. Y Charlie mencionó, mientras estaban hablando, que su papá es un muy reconocido percusionista. A todo esto, Cerati quedó maravillado ante el padre de Charlie Alberti y decidieron ir con Zeta Bosio a probar el nivel de batería de Charlie, a lo que quedaron sorprendidos de lo bien que tocaba. Y decidieron, con el acuerdo de que Charlie se cortara el pelo, formar una banda, Soda Stereo. Dos años después de su creación, hacen su primer álbum de estudio, Soda Stereo, en el que hay grandes canciones como Te hacen falta vitaminas, Sobredosis de TV y Trátame suavemente, que fue una balada muy querida entre todos los jóvenes. Un año después, sacaron su segundo álbum de estudio, Nada Personal, que tiene canciones como Juegos de seducción, Cuando pase el temblor y Nada Personal. Un año después, sacan su tercer álbum de estudio, Signos, en el que hay canciones como Prófugos, Persiana Americana y Signos. Estos tres álbumes se caracterizan por una música muy divertida y por un género medio New Wave o Twist, que fue un género muy famoso entre los jóvenes de ese entonces. Dos años después, Soda sorprende al público lanzando su cuarto álbum de estudio, Doble Vida. Este álbum es el que marca la primera etapa inicial de Soda Stereo y el que marca su maduración, ya que los Soda dejan su imagen exótica y dejan la música divertida y el twist, y se centran en un rock más serio. Como curiosidad, este álbum fue grabado en Nueva York y fueron producidos por el guitarrista de David Bowie, Carlos Alomar. Algunos de los temazos de este álbum son En la ciudad de la furia, Picnic en el cuarto B y Corazón de latón. Los géneros de este álbum fueron muy influenciados por la música afroestadounidense, como el jazz y el soul, y también en su parte el punk. Dos años después sacan su quinto álbum de estudio, Canción Animal, en el que hay grandes temas como Entre caníbales, de música ligera, Canción Animal y Té para tres. Este es el álbum más famoso de Soda Stereo, ya que hizo que todo su nombre resonara por Latinoamérica. Además, su canción principal, de música ligera, se estableció como el himno del rock nacional y el rock latinoamericano. Otros dos años después, Soda Stereo sorprende con un nuevo álbum, Dynamo, en el cual cambian al 100% su sonido, y se podría decir que hasta no son la misma banda. Dynamo consistía en tomar todo el sonido del álbum anterior, Canción Animal, y destruirlo, hacer todo lo contrario. Los géneros de este álbum fueron influenciados por la música británica, como el Manchester y el shoegaze, y también hay algunos indicios de la música electrónica. Si bien este álbum fue el menos vendido de Soda Stereo, se podría decir que era un adelantado a su época, ya que no fue valorado como se lo merecía en aquellos años. Pero con el pasar de las décadas comenzó a considerarse como el mejor álbum de Soda Stereo, ya que, aunque cambian al 100% su sonido, siguen con ese sonido atrapante que fascina al público. Es en este periodo de tiempo, entre 1992 y 1993, en donde la banda se toma un descanso y los tres integrantes de Soda Stereo comienzan sus proyectos personales. Finalmente sacan su último álbum de estudio, Sueño Estéreo, en el que hay grandes canciones como Ella usó mi cabeza como un revólver, Zoom y Disco Eterno. Este álbum se caracteriza por un rock artístico y experimental que atrajo mucho la atención de los fans. Dos años después, en 1997, se separan después de un largo periodo de tensión. Como por ejemplo, Charlie Alberti amenazó con meter una demanda judicial y que Zeta Bosio y Cerati casi se agarran a las trompadas. Luego de haber sacado Sueño Estéreo en 1995, con un género más ambient y con un rock más artístico, Soda Stereo termina por separarse en 1997, ya que el ambiente de la banda era insostenible. Sin embargo, es en ese mismo año en donde realizan la gira de El Último Concierto, para despedirse, de mala gana, con el público argentino y con el público de toda Latinoamérica. No solo no hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor desde el comienzo. Algunos siguen hasta hoy. Gracias totales. Sin embargo, este no fue el final de Soda, y es que 10 años después realizan su gira más famosa, la gira Me Verás Volver, en el que tocan todos sus temas más famosos y de gran renombre, y es la gira que coronó a Soda Stereo como una de las más influyentes en toda Latinoamérica, incluso llegando a sonar mejor que en un estudio. Es así que llegamos al final de este podcast. Para nosotros, Soda Stereo fue, es y será una de las bandas más influyentes de rock latinoamericano y una de las que marcó el antes y el después de la música de rock argentino, ya que ellos no se quedaron solo en nuestro país, sino que fueron la banda pionera en ir y conquistar toda Latinoamérica, pasando por Perú, Ecuador y México. Además, con el álbum Doble Vida, fueron la primer banda latinoamericana en conquistar el mercado musical de Estados Unidos. Y vaya que lo hicieron mejor que las bandas originales de aquellos tiempos estadounidenses. Así termina nuestro podcast. Muchas gracias por escucharnos. Se despide Podcasterio. El amor no está certero, no. Como este tiempo hipnótico. De tus ojos, impulso homicida, escena repetida. Y vos bailando con las medias hasta la raíz. sentimiento.